Este programa colabora y se difunde en el magazine Por Momentos. ¡Qué grande Sean Connery en El nombre de la rosa! ¿Te ha gustado? Lo sabía. Menos mal que estábamos en sofás separados porque si no, me pierdo. Yo me pierdo. Anda, que me voy que te has quedado catacroker. Y mira que quedar un jueves 15 de noviembre para ver en tu casa una película a mitad de la semana se nos va a hacer cuesta arriba la recta final, ni aunque sea juernes ni gaitas. Deja que me vaya levantando y mientras vamos saliendo a tu limiar se me ha venido a la cabeza algo que te voy a contar. Más allá de lo que te comentaba el otro día con respecto a mi visión del sexo con relación al libro del nombre de la rosa, otra de las cosas que más me gustaba del libro era la época artística a la que daba contexto, concretamente a la descripción que se hace del románico, de manera detallada a través de la portada de la iglesia de la abadía. Eso me lleva a uno de mis lugares fetiche a nivel general, pero concretamente al ayuntamiento donde nací, Muxía, y el lugar del que te hablaré es de la iglesia parroquial de San Xiao de Moraime, o como se diría en castellano, San Julián de Moraime. Me lleva a este lugar una reflexión sobre cómo actuamos los humanos con nuestra parte más racional, nuestra parte más imaginativa o fabuladora y lo que al final resultamos ser en una mezcla ideal de nosotros mismos. Hace unas fechas me encontré una noticia en un periódico que hablaba de este lugar y que titulaba así: La excavación de Moraime deja a la vista 2 milenios de civilización en Muxía. Subtitulaba además, hay restos relevantes desde el periodo de la romanización hasta la actualidad, con piezas castreñas, suébicas y altomedievales. Para aclarártelo, por si no lo sabes, las piezas suébicas a las que se refieren serían de una tribu goda, una de esas tribus germánicas que invadieron la Hispania romana y que en otras zonas se vendrían a llamar reinos visigodos y en Galicia formaron uno propio, el reino suevo. Tan fetiches para mí Moraime que tengo parte de mi antebrazo tatuado con una de las portadas de la iglesia, mucho más simple que la que se describe en El nombre de la rosa, pero que a mí me encandila. Hay dos portadas en la iglesia, la principal que estaría a los pies de la construcción por donde se suele entrar a las iglesias y que tiene la puerta más grande, más digna digamos, y que los expertos dicen que es una versión o con unas similitudes muy grandes al pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago, aunque esta mucho más modesta lógicamente. Y hay otra de acceso lateral, hacia el lado sur de la iglesia y que estuvo oculta durante mucho tiempo y que es la que tengo yo tatuada. En ella hay un tímpano, un arco de medio punto que siempre se rellenaba y decoraba en esas épocas para ilustrar al que no sabía leer en los preceptos de la iglesia, fieles que tampoco tenían un acceso a los textos tan sencillos, por ignorancia, por pobreza, por lo que sea. Y en ese tímpano el artista nos plasma lo que parece una última cena. Curiosa, porque en ella no estarían representados los 12 apóstoles, al modo de esa última cena que puedes tener en la cabeza de Leonardo da Vinci, ya que se supone que por cuestiones de espacio, muy típico del románico, el artista de la época lo redujo a 7 o 6, según se mire. Hay 3 apóstoles en el lado derecho, otros 3 al izquierdo, con Cristo en el centro y un personaje más pequeño que parece un niño, casi en el regazo de Jesús. Podría ser una diferente visión sobre la última cena, o como te dije, una cuestión de espacio que el artista utilizó hacia el año 1200 para arreglar de una manera imaginativa meter más apóstoles. Le redujo el tamaño a uno de ellos y andando. ¿Quién lo sabe? Quizá mejor no saberlo y así elucubramos e idealizamos fantasiosamente el arte. Luego, en algún capitel que corona las columnas que flanquean la puerta hay unos centauros, criaturas con tronco superior hombre, tren inferior caballo, y que representan lo que sería mi símbolo zodiacal, Sagitario, disparando flechas a una arpía. En otros capiteles encuentras otras figuras como aves y otras representaciones humanas. ¿Por qué esta pasión por este lugar? ¿Por esta iglesia? Dos personas son responsables de esta admiración por el lugar, o tres, aunque luego te lo explico, y que entronca con lo que te contaba al principio sobre nuestras partes racionales o imaginativas. La primera persona que encarnaría nuestra parte más científica o racional sería el profesor. Cuando tenía 15 años me daba clase el mejor maestro que se podía tener de geografía, historia y arte, José Sousa, para sus amigos Chero, Cherokee. Cuando un profesor tiene de apodo el nombre de una tribu india americana, te puedes imaginar qué nos cuenta sobre su forma de ser. Era, y me imagino que seguirá siendo, un tipo fantástico, accesible para el alumno, hablador y, sobre todo, transmitía pasión por lo que enseñaba. Despertó en mí ansias de lectura, de escuchar, viajar, poniendo como excusa el saber. Aunque también mis padres ayudaron a potenciar esas cosas, todo se ha dicho. En sus clases se buscaba tiempo para hablar de todas las novedades que salían sobre descubrimientos arqueológicos, artísticos, geopolíticos. Nunca olvidaré la coincidencia en aquella época con la desmembración de la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y cómo seguimos en clase de geografía, periódicos en mano, todo lo que estaba pasando con Gorbachev, Yeltsin y los nuevos países independientes que surgieron de aquella crisis. Un día, hablando del lugar de nacimiento de cada uno de nosotros, le comenté que yo había nacido en el ayuntamiento de Muxía. Me contó que él había hecho la tesina de su licenciatura sobre una pequeña iglesia de una aldea llamada Moraime. Yo conocí ese lugar, porque desde Vilarmide, de donde es mi familia paterna, hasta Muxía, la cabecera del ayuntamiento, había que pasar por allí, y en la carretera existía una curva enorme y peligrosa, más en otros tiempos, pero que a más de un conductor se la atragantaba, y que para nosotros era la famosa curva de Moraime. ¿Que había una iglesia? Ah, vale, pues muy bien. ¿Qué tiene de especial? José Sousa, Cherokee, comenzó a contarme una cantidad de datos sobre el lugar espectaculares. Muxía le debe su nombre a Moraime, pues fue tal el poder del lugar, del monasterio, que a todo el territorio que dependía de él se le denominaba Monjía, y de ese nombre fue derivando lo que conocemos hoy. Monjía, Munjía, Muxía y el más actual, Muxía. También que allí estuvo refugiado un niño por los conflictos de su madre, Urraca de León, con el rey Alfonso I de Aragón, el Batallador, un rollo muy Juego de Tronos, pero sin dragones, alrededor del año 1110. Este niño estuvo en Moraime bajo el protectorado de los condes de Traba y del arzobispo Gelmírez, uno de los artífices de lo que conoces hoy de Santiago de Compostela. Y más adelante este niño se iba a convertir en Alfonso VII, denominado el Emperador, rey de Castilla, de León y de Galicia, y que puedes imaginar de su importancia en el proceso de reconquista. También Cherokee, Sousa, hablaba de los vestigios que atestiguaban incursiones de corsarios, de almorávides o de vikingos englobados en los alrededores del siglo X. Tenga en cuenta que si hay constancia de que estos llegaron a Sevilla, por Galicia pasaban sí o sí. Más si usas el imaginario que nos dan las series de que saqueaban sobre todo lugares religiosos. A Moraime hay gente que le denomina el Monasterio del Mar. Y anterior a esto, también está demostrada la presencia romana en el lugar. Recuerdo que el profe me regaló unas fotocopias de periódicos de la época en la que se realizaron unas primeras excavaciones arqueológicas, años 70, donde se explicaban los descubrimientos en Moraime. Alrededor del año 72, por el equipo de un famoso profesor y arqueólogo llamado Chamosó Lamas. También me dio información sobre Alfonso VII y sobre un mural interior de la iglesia con pinturas, frescos que aún puedes visitar hoy, sobre los siete pecados capitales del siglo XIII o XIV, restaurados y que a punto estuvieron de desaparecer por el abandono y la desidia. Una rareza estas pinturas, como la de la portada que te comentaba de la última cena. Uno luego va creciendo, leyendo, informándose y encuentra todo lo que de verdad, de cierto, de científico me decía Sousa, mi profesor en su momento. Incluso llegamos a planificar, cosa que nunca se cumplió por desgracia, una excursión al lugar con todos mis compañeros en ese momento. Él me encargó a mí hacer la aproximación con la persona que nos podía abrir las puertas de la iglesia. Y ahora te hablaré de esa segunda persona, la persona que encarna nuestra parte imaginativa y fabuladora. Recuerda, primero fue el profesor y segundo el habitante del lugar, Silvita. Sácate una silla a limiar porque yo creo que esto se está alargando. De Silvita te diré que ya no le pongo ni cara. Me acuerdo de la situación, de lo que me contó, pero si viviese no sabría ni cómo es. Haciéndome valer del conocimiento que mi padre tenía por ser de la zona de la gente del lugar de Moraime, nos acercamos para organizar la excursión. Allí hablamos con esta mujer, Silvita, Silvia, o como algunas y algunos la conocían en la zona, Selvita. No por llamarse Selva, sino por ese acento peculiar de la zona da Costa da Morte, denominado Pesco, y que a veces cambia la entonación de las vocales. Bueno, pues Silvita tenía las llaves de la iglesia y se encargaba de abrirla en el momento en que alguien se lo demandase. Además, también la adecentaba y la limpiaba. Esta mujer, según nos contó, trabajaba para una señora, una señorona. Digamos que era su criada, su sirvienta, su asistenta. Ponle el adjetivo que quieras. La señorona tenía ciertos medios económicos, vamos. Yendo al grano, te diré que la señora falleció sola. No tengo muy claro si lo hizo con descendencia o no. Lo que tengo claro es que a ella, cuando le llegó su hora, no tenía nadie a su lado. Excepto Silvita, que la acompañó y sirvió en sus últimos años. Y le dejó en herencia la casa en la que vivía y todos los terrenos que estaban vinculados a ella en agradecimiento a sus años de dedicación. Silvita nos contaba esto y además sobre Moraime, lugar donde había nacido, y recordaba que los años 70, justo los años de las noticias que te decía me dio mi profesor Sousa, vinieron unos estudiosos de Santiago, posiblemente el equipo de Chamos Olamas, a investigar los terrenos alrededor de la iglesia, que eran de Silvita. Hablaba y no paraba de que allí se encontraban tesouros, tesoros que sabía podían ser anillos, diademas, espadas y muchísimas monedas. Ella nos contaba lo que interpretaba de aquella visita, y es que se fijaría más la mujer en el valor material de las cosas que en su valor artístico o histórico. Tenía además en una hoja de papel el relieve o el negativo, hechas con el frotado de un carboncillo o un lápiz, de monedas de diferentes momentos de la historia, y sabía exactamente señalar las épocas de esas monedas, remontándose hasta la más antigua, una famosa moneda romana que se llama denario. No quiso explicarme si aquellas monedas reproducidas en aquel papel eran de las que se llevaron los estudiosos o las tenía en casa y no las sacaba por lo que pudiera pasar. La mujer nos dio otro montón de explicaciones sobre unas tuberías de piedra que venían de lo alto de un monte que se suponía traían aguas calientes de alguna fuente hoy desaparecida. Y es que, aunque no estaban al aire, es cierto, se pueden ver en las excavaciones que están haciendo estos días. No quizá agua caliente, pero sí es una traída de agua en toda regla datadas de la época en la que Cristo perdió las sandalias. En plan temeroso y con cierto respeto, hablaba además en que en su momento existió una orden religiosa en Moraime que practicaba o dereito de pernada, es decir, la primera noche de bodas de una novia recién casada la pasaba en el monasterio. Y ahí lo dejo. Que la propia iglesia de Moraime en aquella época, te hablo de hace unos 25 o 26 años, al ir a limpiar notaba presencias sobrenaturales, ya que según contaban, desde hacía muchos, muchos años, allí algún fraile o religioso llegó a morir emparedado entre las paredes del antiguo monasterio. Acuérdate que en realidad íbamos a quedar con ella para ver si hacíamos una excursión con mi clase del instituto y mi profe de arte, pero la mujer empezaba a contarnos un montón de anécdotas e historias que habían hecho su vida más entretenida a cuenta de las peculiaridades del lugar de Moraime. A mí me tenía totalmente cautivado, la parte de lo que nos contaba más real y la de sus vivencias o sobre las historias que le contaban a ella del lugar cuando era pequeña. ¡Qué grande Silvita! No sé qué fue de ella, realmente elucubro, pero una tía mía me contó hace un tiempo que había fallecido hace unos cuantos años y me cuadra, porque cuando yo fui con mi padre, Silvita rondaría entre los 60 o 70 y estamos hablando de cuando yo tenía 16, hace pues más de 25 años de esto. Y la tercera persona a la que me voy a referir, que te dije podía dar explicación a esta fascinación por Moraime y esa mezcla de partes racionales e imaginativas, la encuentras en mí. Entre las informaciones históricas, fieles, científicas de Sousa y las elucubraciones, fabulaciones y vivencias de Silvita, me hice una composición de lugar sobre Moraime y su historia silenciosa, la estudiada y la que está sin estudiar. Y el caso es que a mí siempre me cautivaron las dos. Las buenas historias tienen siempre su parte real y su parte imaginada o fabulada, aunque a veces la historia, la real, es tan apasionante como la inventada por un escritor o el imaginario popular. Y te digo que Moraime la tiene, solo hay que curiosear para saberla. ¿Y cuántos sitios más habrá que tienen historias similares? Seguiré curioseando de este lugar y tantos otros y te contaré más cosas en tu Limiar. Me voy, que mañana es viernes y no es plan de zanganear e igual te estoy dando la chapa. Ahora sí, que me enrollo tela. ¡Buf!